Bueno, mi nombre es Ana María Tapia y como todos los jueves hacemos una pequeña reseña de lo que sucedió el día miércoles en el anexo, porque ahí estuvimos los jubilados insurgentes, otra nueva represión, reprimieron como siempre, gasearon, se llevaron preso un compañero de músico que nos acompañan siempre a los jubilados y así fue que tipo 7 de la tarde nos enteramos que lo habían liberado, así que bueno, retomamos todos de vuelta a sus casas. La marcha nosotros la hicimos de todas maneras desde el anexo a Plaza de Mayo, acompañando a los compañeros que habían sugerido hacer una marcha a Plaza de Mayo. Nosotros, atrás de todo, porque como somos horizontales, en realidad nosotros no tenemos partidos políticos, no militamos para partidos políticos como jubilados insurgentes. A su vez, en el interior, obviamente que alguno tendrá sus partidos. Simplemente decirles que no nos van a sacar del anexo. Nuestro lugar, nuestra trinchera va a estar siempre en la puerta del anexo, como hace más de 40 años que esto viene pasando. Vamos a seguir resistiendo en ese espacio. Así que, bueno, vamos a seguir adelante con todo eso. Se nos viene el 30, el 30 también, se nos viene otra nueva movida que va a ser muy buena, porque también se viene aparentemente la CGT diciendo que va a venir a acompañar a las jubilados y los jubilados, o sea que yo desde este medio les digo que a nosotros no nos vengan a acompañar, nosotros nos acompañamos, que se queden tranquilos, porque cada vez que nos acompañan a nosotros se retiran ellos y somos totalmente agredidos de manera espontánea, extraña y feroz. Así que desde ya muy agradecidos, pero que se queden en sus lugares, porque lo que no hicieron hasta ahora no lo van a poder solucionar de ninguna manera. O sea que esto es todo un aparataje terrible en lo cual no creemos, no confiamos y resistimos de sus compañeros, no los queremos con nosotros. Así que vamos a seguir insistiendo en que necesitamos con urgencia un cambio de ley jubilatoria, que eso ya lo vengo diciendo hace rato, que no estamos de acuerdo con la moratoria, porque ya primero que la moratoria ya no tendría sentido, así que no tenemos que pedir una nueva moratoria, sino un cambio de ley con carácter de urgencia. Aumento urgente a la canasta básica al adulto mayor y los demás que sea correlacionado como corresponda. Así que muchísimas gracias. No quiero hacer perder más tiempo porque me parece que se nos viene el agua de vuelta, que no nos pase como el jueves pasado. Besitos, gracias.